Estás escuchando Archivo de Radio. Un espacio radiofónico en el que recuperar charlas, conferencias y voces de otras radios de ayer y hoy. Esta semana vamos a escuchar una charla que el sociólogo Mario Domínguez dio en 2013 en el local anarquista La Magdalena. Mario Domínguez es profesor de sociología en la Universidad Complutense de Madrid. En esta ocasión presenta el libelo Pospolítica y Ciudadanismo, desde donde analiza esa ideología difusa que se extiende por cada vez más ámbitos de lo político, el ciudadanismo. Además de desmontar los elementos básicos de ese ciudadanismo y su carácter estatalista y legitimador, en la charla expondrá las transformaciones en las luchas antagonistas que pasaron del autonomismo obrero de los 80 a un modelo nuevo a partir de la década de los 90, lo que el autor denomina antagonismo difuso, mucho más informal y cuyos objetivos y objetos de lucha son totalmente diferentes a los tradicionales, lo que supone que a partir de los 90 se empiece prácticamente de cero, con una importante ruptura generacional. Pero bueno, os dejo con esta charla titulada Pospolítica y Ciudadanismo. Con Mario Domínguez, y el título de la charla es El ciudadanismo como forma de integración a la dominación. Pero en sí la charla tampoco se va a basar sobre este tema, porque también la ha dado otras veces y no es en plan para repetirse, sino se va a hablar sobre otros temas, sobre, por ejemplo, el movimiento antagonista durante los últimos 30 años y cómo el ciudadanismo es una forma de captación a este movimiento, y también sobre el debate generacional y la anarquía sobre este tema. Y no sé si queréis empezar. Vale. Bueno, pues como comentaba el compañero, me habían propuesto simplemente repetir la experiencia hace un par de años. Cuando hablaba sobre ciudadanismo, me parecía un poco aburrido. Decía otra vez lo mismo, he innovado alguna cosa. Y más bien lo que quería plantear, desde el punto de vista, entre comillas, de academia, soy un hombre académico, vengo de la Universidad Complutense, de sociología y este tipo de cosas, y quizá algo pueda decir, digamos, desde esa perspectiva, no es que sea academicista, relativamente cercana a lo que puedan ser los movimientos antagonistas. Digo, algo que quizá pueda decir que a lo mejor nos suene, y sobre eso es sobre lo que podemos debatir. En última instancia sería la intención de esta charla, no tanto plantear doctrinalmente lo que yo pienso, sino sobre todo discutir sobre cosas que podamos pensar unos y otros. Si nos planteamos entonces ese horizonte de 30 años de análisis sobre los movimientos antagonistas, simplemente en el Estado español, en parte en europeo, pero sobre todo aquí, lo primero que hay que tener en cuenta es la discontinuidad, ¿no? Pero es que la discontinuidad en términos de historia es casi una necesidad. No se puede plantear la historia como una especie de continuum, con lo cual las generaciones heredarían unas de otras de manera natural sus luchas, sus deseos, sus antagonismos, sus logros, ni nada semejante. Más bien lo que ha ocurrido es justo lo contrario. Lo que ha ocurrido, si lo miramos así, ha sido un auténtico desencuentro, ¿no? Algo así como una absoluta discontinuidad. De manera que el horizonte de los últimos 30 años sería una especie de sucesión de catástrofes completamente aleatorias, y el resultado de ese tipo de ruinas sería precisamente nuestro presente. Y ese es precisamente el punto de argumentación básica, ¿no? Un punto de argumentación básica que, por cierto, ya utilizando la propaganda, queremos retomar en cierta medida en la universidad, a través de un seminario que queremos plantear sobre la autonomía obrera y el antagonismo difuso, que es no vincular, sino buscar precisamente esa falta de vínculos que han existido entre los movimientos sociales de hace 30 años, eso que en su momento se llamó la autonomía obrera, esa negación absoluta y explícita de cualquier elemento sindical en términos de antagonismo, y lo que son, a partir de los años 90 especialmente, eso que podríamos llamar así de manera muy genérica el antagonismo difuso, que va desde los TAP hasta antimilitarismo, ecologismo, ocupación, etcétera, etcétera. Esa es precisamente, digo, la hipótesis básica que nos planteábamos y que quiero tener aquí también a colación como tal. Bueno, pues si uno de manera muy rápida se comienza a plantear qué es lo que ocurría allá en los 80, en términos finales de los 70, principios de los 80, en términos de antagonismo, el elemento básico y fundante de todo ello era algo así como, ¿cómo decirlo?, el tabú de la lucha de clases. El tabú de la lucha de clases consistía en que cualquier elemento de antagonismo había que leerlo necesariamente a través de esa conflictividad en forma de lucha de clases. Una lucha de clases que tenía un fuerte componente, por qué no decirlo, correlista, basado sobre todo, digamos, en esa idea de el deseo, el protagonismo, la proyección y la proyectividad de una clase social, la clase obrera, clase especialmente reprimida durante el franquismo, etcétera, y cuyo deseo de absolución del capitalismo sería el que llevaría en última instancia a la destrucción de todo un estado de cosas y demás, ¿no? El elemento fuerte en este tipo de antagonismo, como decía, era básicamente la lucha de clases, ¿no? Una lucha de clases entendida como tabú y que, en la cual se anclaron, y yo diría en cierta medida siguen anclándose, muchos de los partidos, sindicatos, movimientos actualmente existentes y especialmente en la época. Tabú significa que no se podía plantear ningún tipo de antagonismo fuera de la lucha de clases. Era el horizonte último de comprensión, de inteligibilidad de cualquier tipo de antagonismo. También había un elemento, si queréis, reactivo en todo ello, y era entender que esa lucha de clases se sostenía sobre todo a través de un orgullo, ¿no? El orgullo del trabajo, la identificación de la clase obrera con ese trabajo, con el universo laboral, donde conseguía elementos de identidad, elementos de agregación, elementos de lucha, elementos incluso de oportunidad política, etcétera, etcétera. Ese tabú de la lucha de clases ha sido también, o fue también, elemento fundamental y fundante de cualquier tipo de organización social. Toda organización social que se planteara debería seguir, de alguna forma, los lineamientos de esa idea de lucha, ¿no? El modelo del sindicato sería, no el único, pero sí el fundamental, el que se establece como ejemplar, y a partir de ahí el resto de los modelos seguiría un poco esa lógica. Incluso si uno habla, por ejemplo, de los movimientos vecinales de los años 80, 70, 80, especialmente importantes, también se encuentra todavía con ese criterio de movilización que seguía el del sindicato, ¿no? Las famosas correas de transmisión y demás, ¿no? El problema consiste en que, ¿qué ocurre cuando la propia idea de clase se degrada? ¿Qué ocurre cuando toda esa conflictividad basada en un modelo antagonista absolutamente claro se disuelve prácticamente en la nada y las clases se disuelven en ese sentido en masas, ¿no? ¿Qué ocurre cuando ya no existe o es más difícil encontrar criterios de agregación en términos de clase y más bien los individuos aparecen como seres atomizados, desdiferenciados unos de otros, donde la única posible agregación es más bien la agregación de masa, que es una agregación absolutamente informe y demás? Ese es quizá el límite básico de lo que ha sido el antagonismo entendido en términos de clase y que llegaría hasta los años 80. Y a partir de entonces lo que nos encontramos es más bien con, como decía antes, esa radical y absoluta, si no desintegración, si por lo menos sordera con respecto al pasado. Creo que hay, a partir de los 90 especialmente, un cierto salto adelante en términos de antagonismo, en términos de rebeldía, pero es una rebeldía que ya no tiene en cuenta en absoluto modelos ideológicos que ya se tienen como periclitados, absolutamente inconsistentes e inútiles. Es un tipo de rebeldía que efectivamente da un salto adelante, podríamos decir, al inaugurar nuevos contenidos, al proyectar nuevas formas de organización, todo esto lo veremos un poco después, pero que sobre todo, en definitiva, rompe por entero con cualquier tipo de reivindicación que sonara obrerista, que sonara a clase, que sonara algo parecido. El problema consiste, como dice de manera muy gráfica y muy poética Miquel Amorós, en que ha ocurrido aquí que esa vieja generación ya no tiene descendientes y el problema es que la nueva generación tampoco ya tiene antepasados. Que esa desvinculación en términos de proyectividad, en términos de acción, en términos de incluso inteligencia colectiva, desaparece. Y resulta que entonces todo tipo de rebeldía a partir de los años 90 tiene prácticamente que partir de cero, tiene prácticamente que inventarse a sí misma. Es ahí donde quería sobre todo incidir en el día de hoy, ¿no? En cómo podemos plantear, digamos, el análisis a partir de los años 90 de ese tipo de rebeldía. Los jóvenes rebeldes, por así decirlo, plantean, digamos, una especie de rechazo visceral, estaba diciendo, del sistema. Un rechazo visceral de este sistema donde ya no existen elementos de orgullo, por ejemplo, obrero, que lo vinculen con este. El problema consiste quizá en que hay una preocupación cada vez más exigente con respecto a las contradicciones que existen dentro del sistema, pero en cambio hay cada vez una menor preocupación con respecto a la cuestión social, que antes era un elemento fundamental, un elemento importante. Por ejemplo, ¿se habla de pobreza? En absoluto. ¿Se habla de desempleo, de condiciones salariales o cosas parecidas? Nada de nada, nada de todo eso. Eso que antes había sido la cuestión social, elemento, ya digo, fundamental, no solamente en la coyuntura de los 80, sino incluso si nos retrotraemos mucho, mucho más allá, ahora en cambio desaparece por entero y se desconecta al respecto. Este tipo de desconexión de las aspiraciones radicales del pasado da un poco la sensación a veces de que supone incorporarse por parte de los nuevos rebeldes, de los jóvenes rebeldes de los 90, a un terreno intelectualmente desconocido, a un terreno donde, digamos, todos los antiguos recursos ya no funcionan, todas las antiguas consignas, todas las antiguas identidades ya no tienen ningún tipo de sentido y que es un terreno de pura negatividad en muchas ocasiones, ¿no? Es un terreno en el que se desconfía de casi todo, de las ideologías, de la burocracia, de los partidos, de los sindicatos, del sistema, de los poderes, etc. Pero en cambio casi no hay nada que proponer, o hay relativamente poco que proponer. Cierto nihilismo, había también que constatar en todo ello. Un nihilismo que, digamos, sin pretenderlo, reduce todo a análisis relativamente formulistas, a consignas insurreccionalistas que tienen como fin ellas mismas, pero no pueden tener como fin un fin social, porque esa perspectiva de lo social, digo, se ha perdido en el desván de la historia. Un nihilismo que plantea más bien, digamos, la necesidad de técnicas más que de ideales, que se plantea, digamos, en términos fuertemente ejemplaristas, la idea de la acción directa, la idea de la interacción, o sea, de la acción inmediata, que en cierta medida elimina la posibilidad, no ya de generar una grupalidad mayor, sino que lo único que pide, a fin de cuentas, es la imitación y no otra cosa, ¿no? Fetichismo, por tanto, de la acción, diría yo también. Un cierto fetichismo de acción y una cierta mistificación de la violencia que se pueden encontrar en los grupos de los 90. Una mistificación de la violencia que, a mi juicio, confunde en muchas ocasiones la dominación con la represión, sobreabundando, por ejemplo, en la importancia de la policía o del ejército. El otro día escuché una charla que hablaba del ejército como garantía última y exclusiva del sistema capitalista, que me pareció en ese sentido alucinante, ¿no? Creo que es confundir, insisto, lo que es dominación con represión. Creo que es sobreabundar en el papel de los organismos de la coerción y más bien habría que insistir en este sentido en los organismos de la dominación. Bien, pues este tipo de rebeldía, así dicho de manera muy, muy rápida, tiene también, digamos, otro elemento, si no incoherente, al menos problemático, al menos creo que a mi juicio, ¿no? Sí, se pasa de la organización típicamente sindical, de esa idea de correa de transmisión, etcétera, pero se entiende, digamos, que todo el elemento que caracteriza la rebeldía ahora tiene que ver más bien con el antiautoritarismo, el asamblearismo, etcétera, pero el problema consiste, a mi juicio, en que eso no es una elección. Si hablamos de sociedades de masas más que de sociedades de clases, por decirlo de manera muy, muy, muy, muy simplificada, la informalidad es la condición básica. La informalidad no se elige, más bien nos elige a nosotros. Y ese tipo de informalidad, ya digo, no es precisamente una cuestión que se haya conquistado, sino que más bien es una adaptación, una supervivencia a un medio donde cualquier tipo de elemento de vinculación de clase ha desaparecido, ha sido radicalmente eliminado. También hay que tener en cuenta que este tipo de asamblearismo, antiautoritarismo y demás, tiene que ver con esa adaptación, como decía antes, ¿no? Si ya no existe un El compromiso ya es relativo, dado las trayectorias vitales absolutamente caóticas y dispersas en las que vivimos, ¿no? Si lo que más bien se da es la dispersión, más que la posible concentración de intereses, si no hay un, digamos, hay una cierta falta de referencias, si incluso se produce todo un fenómeno más que característico, que es el de la guetización, ¿no? Esa especie de conurbación dentro de los mismos, dentro de nosotros, muy fuerte, pero que no tiene ningún tipo de conexión con el resto, ¿qué otra cosa se puede ser sino informal? El problema quizá también de ese tipo de informalismo, insisto, no como logro, sino más bien como mera adaptación, sea en muchas ocasiones esa especie de decadencia en la que, en cierta medida, uno ha podido comprobar cómo ha ido traspasando diferentes modelos de organización e incluso, diría yo, diferentes movimientos, ¿no? Cuando lo único que existe es esa especie de insistencia en la asamblea, etcétera, es fácil, no digo siempre, pero es fácil que acampe por sus anchas la indefinición, la pose, los tópicos y cualquier tipo de moda alternativa o alternativista. Esto es precisamente lo que yo denunciaba en su momento con respecto al ciudadanismo, esa especie de degradación, ¿no? De esa amalgama de izquierdas sin sujeto, o al menos sin sujeto claro, de izquierdas que han perdido cualquier tipo de vinculación con el antiguo sujeto histórico, completamente destruido por las mutaciones del capitalismo, y que en última instancia no hacen sino degenerar en esa especie de espacio social que yo llamaba de manera crítica ciudadanista. Muy brevemente, ¿qué significa esto de ciudadanismo? Para que lo entendáis. Proponía, digamos, cinco grandes características que repaso muy someramente sobre el ciudadanismo. Por una parte, esa eterna creencia de que la democracia es capaz de oponerse al capitalismo. O sea, que aquí el problema es simplemente un problema de intensificación de la democracia y que con más democracia, a fin de cuentas, la explotación por sí misma prácticamente se acaba o desaparece, ¿no? De ahí que, digamos, este asamblearismo, que decía antes, adaptación a las circunstancias, cuando se resuelve de forma ideológica, acaba siendo, digamos, una especie de implicación en la, no ya la democracia directa, ¿no?, sino en los mecanismos democráticos que deben ser necesariamente representativos a la larga, que deben buscar ahondar la democracia realmente existente, democracia burguesa, a fin de cuentas, etcétera, etcétera. Pero que en última instancia este tipo de democracia profundizada no es sino un proyecto, decía yo también, de reforzar el Estado. Efectivamente, cualquier tipo de reivindicación, ya sea no a la guerra, o ya sea queremos un ambiente sano, mucho más sano, queremos una comida mucho más limpia y demás, ¿no?, como si él quisiera vivir en la pobreza y comer mierda, cosas así, ese tipo de reivindicación, aunque parezca extraño, no hace sino en última instancia, lo ha hecho de manera histórica, reforzada al Estado. Se podría decir que todo elemento ciudadanista es en última instancia un partido, forma parte de un partido del Estado. ¿En qué sentido? En el sentido de que se plantea que hay que tener un interlocutor. Como movimiento ciudadano, como movimiento ecologista, antimilitarista, etcétera, etcétera, se plantea que el interlocutor básico, fundamental, es necesariamente el Estado, al cual hay que reclamarle, a través también, por cierto, de un sistema representativo o interrepresentativo, una serie de cuestiones, ¿no? Queremos mejorar la sanidad, queremos que exista, por ejemplo, una renta universal, queremos no sé qué, no sé cuántas, ¿no? En última instancia, si uno está apelando de manera constante al Estado, no hay ahí un cierto refuerzo del Estado. En ese tipo de reivindicación que plantea una serie de demandas absolutamente concretas y demás, no hay tampoco una reposición del Estado de bienestar, como digamos esa especie de paraíso perdido, ¿no?, que en última instancia plantearía cualquier modelo ciudadanista. Tercera de las características también, una fuerte vocación, voluntad ecuménica y pedagógica. Finalizada la lucha de clases, como decían muchos de los teóricos y demás de la época, eliminado, digamos, la clase obrera como referente antagónico en sentido estricto, no es que no existiera, sino que daba igual que existiera que no generaba ningún tipo de miedo. Lo que hay que hacer entonces es volcarse en la idea de educación, ¿no? Si ninguna clase, ningún sujeto histórico por sí mismo va a ser capaz de generar ningún tipo de conciencia antagónica, entonces hay que buscar todo ese criterio ecuménico y pedagógico de asistir a los, no ya a los desnutridos, sino en este caso asistir a los desnutridos intelectuales, explicar, etcétera. Fijaos que hay hasta asignaturas que ya se llaman, bajo la socialdemocracia, educación para la ciudadanía, y que existen en gran medida justamente en eso, ¿no?, en esa idea de ese siempre, además, curiosamente, ser individualizado, ¿no? Atomizado, que no está formado en grupos y que a través de la pedagogía por sí mismo adquiere una conciencia, no es una conciencia que ha adquirido con los demás, sino que es una conciencia que adquiere a través de esos vínculos de dependencia que genera la educación, que genera la pedagogía. Cuarto elemento, la aspiración a aunar una especie de inmensa mayoría social. Y esto también es una de las constantes que uno encuentra, digamos, como, a mi juicio, característica especialmente nefasta y negativa en cualquier tipo de movimiento social. Esa idea de hay que conseguir mayorías, ¿no? Hay que sumar mayorías en cualquier proyecto, porque en las mayorías es donde está precisamente la representación, es donde está la posible reivindicación, etc., ¿no? El problema consiste en que, claro, si no hablamos de clases, sino que hablamos de masas, ¿qué son esas mayorías? Esas mayorías, a fin de cuentas, son las que se convocan en términos, pura y exclusivamente mediáticos, ¿no? Son esas mayorías que se convocan para una manifestación de 100.000 personas, de 1.000.000 de personas contra la guerra o algo parecido, pero que después se desconvocan por sí mismas como tal, ¿no? Son mayorías que solo tienen sentido en términos puramente cuantitativos, no en términos cualitativos. En fin, una cuestión que a mí me parecía especialmente ardua de explicar en la facultad. O sea, no confundáis, lo que les decía siempre, manifestantes con votantes y menos aún con militantes. O sea, no digáis que contra la guerra hay 1.000.000 de personas en la calle y esos son militantes de contra la guerra. Ni de coña, en absoluto. Ese es el problema precisamente de las mayorías, esa unificación cuantitativa que no genera ningún tipo de transformación cualitativa. Mayorías que se esfuman en cuanto aparecen los medios de comunicación y los representantes naturales de este tipo de mayorías acaban finalmente hablando en la televisión y ahí se acabó todo el movimiento contra la guerra, ahí se acabó todo el prestigio, ahí se acabó toda la lucha contra Colonia o cosas parecidas, ¿no? Y por último, y muy en consonancia con esto, también decía esa idea del espectáculo integrado. Aquí venía muy a cuento precisamente toda la crítica que ya en los años 60 planteó la Internacional Situacionista. Insistir en que este tipo de antagonismo no se ha planteado en un espacio real, sino en un espacio irreal, que es a fin de cuentas el espacio virtual de Internet, de las comunicaciones o telecomunicaciones, etcétera, etcétera. Y el problema consiste en que, en tanto que ese espectáculo, lo que ha convertido en cierta medida es el antagonismo, o al menos la rebeldía, en un mero ejercicio de ocio. En un mero ejercicio de ocio que ha tenido, digamos, una larga trayectoria y tendencia, de hacer esa especie como de, no sé cómo decirlo, de turismo revolucionario, que se va a Sitelo, que se va a Río, que se va a cosas parecidas, ¿no? Y que allí adquiere de manera casi a veces mística los verdaderos sentidos de la historia y a partir de ahí se proclama que frente a una globalización otra es posible y demás, ¿no? No deja de ser curioso que en este tipo de supuesto antagonismo, de este antagonismo virtual, que insisto, es absolutamente irreal, se buscaba efectivamente un proletariado de sustitución y ese proletariado de sustitución ha tenido varios nombres. Uno de los más, en fin, cachondos y vomitivos por otra parte es el de multitud, por ejemplo, que podemos encontrar en muchos textos de Negri y cosas así, ¿no? Y hay muchos más, ¿no? El cognitariado, el precariado y cosas parecidas. ¿Qué es lo que se encuentra precisamente uno con este tipo de antagonismos irreales? Por de pronto, yo diría sobre todo el carácter absolutamente amorfo. El carácter amorfo, el carácter desintegrado de cualquier tipo de antagonismo. El carácter ni siquiera anticapitalista. Antes me comentaba Gerard, precisamente que está aquí, que uno se puede encontrar con un texto de Ramonet, por ejemplo, en el que durante 14 páginas se dedica a cuestionar de manera radical y con todos los puntos sobre las IES, que es el capitalismo en términos ecológicos, en términos de destrucción no solamente de hábitat, sino de individuos, etcétera, etcétera, y luego en dos párrafos proponer que todo se solucionaría con la tasa Tobin, que es un impuesto del 0,05% a la transacción de capital, ¿no? Ahí tienes, por ejemplo, un magnífico ejemplo, a mi juicio, de ese tipo de ficcionalidad del antagonismo. Una ficcionalidad que, a mi juicio, en principio se nota sobre todo en que en última instancia no es anticapitalista. Más bien lo que plantea es que otro capitalismo es posible, un capitalismo quizá con rostro humano. No es tampoco antiglobalización, sino que lo que plantea más bien es una otra globalización, etcétera, etcétera. Bueno, dejo un poco esta idea del ciudadanismo, donde a veces hay que preguntarse, sobre todo en cierta medida, cuánto no tenemos de ciudadanistas todos, ¿no? Cuánto no tenemos en nuestros criterios antagonistas todavía de posibilismo ciudadanista, de inserción en las corrientes puramente irreales de antagonismo y demás. No obstante, si uno analiza, y vuelvo a lo anterior, lo que ha ocurrido a partir de los años 90 aproximadamente, se encuentra con que, sí, todo ese tipo de antagonismo, en parte nihilista, con ese tipo de fetichismo de acción y demás, no obstante, yo diría, sí que se han conseguido cosas, ¿no? Se han conseguido cosas que a lo mejor no son las que uno desde el principio intuía como obvias, ¿no? El antiautoritarismo, las asambleas, etcétera. Quizá, por eso decía, mi punto de vista, entre comillas, académico, pueda aportar algunas cosas que, sobre las que discutir aquí. Una fundamental, por ejemplo, me ha parecido importante, y especialmente si lo comparamos con respecto al antagonismo obrero obrerista de los años 80, 70, la crítica radical del trabajo. No solamente por, como muchas veces se dice, ¿no?, en términos sociológicos, la precarización de las condiciones de vida, el desempleo estructural, cosas parecidas. Creo que no solamente es una cuestión de que el trabajo se ha precarizado, luego entonces en parte se rechaza. Creo que se ha descubierto, por parte de ese tipo de rebeldía a partir de los años 90, y como cuestión fundamental, la negación del trabajo, la salida del trabajo. Entender que el trabajo es un mecanismo básico de vinculación con el capital. Coño, históricamente no existe una especie de trabajador puro que haya sido capturado por ese malvado capital chupóptero que no hace más que extraer plusvalor, sino que la constitución capital-trabajo es una constitución histórica. No existiría trabajo si no existiera capital, en términos históricos. Y de ahí precisamente que la negación de capital es también necesariamente la negación del trabajo. Esto me ha parecido, insisto, un aspecto fundamental que en cierta medida se ha recogido o se ha dicho. Más cosas interesantes también que se han ido planteando. Ha habido también, en parte, no siempre, una cierta crítica que yo diría de carácter sistémico, una cierta crítica al sistema. A veces aparece simplemente como un eslogan, ¿no?, lo de contra el sistema y cosas parecidas. Pero bueno, si uno indaga un poco más en lo que son los eslóganes, se encuentra con que hay, digamos, creo yo, una cierta aprensión inteligente, interesante y además innovadora con respecto al antagonismo como se había planteado en esa época. ¿A qué me refiero con ello? Por ejemplo, si uno analiza los textos, que tenéis aquí un montón, por cierto, sobre la crítica de la tecnología, lo que se hace en ellos no es simplemente la negación pura y dura de la tecnología, sino más bien es algo así como recomponer todo el cuadro genérico. Plantearse que cualquier tipo de instrumento tecnológico no aparece de nada como simplemente producto de una innovación, de un inventor o algo semejante, sino que cualquier tipo de innovación tecnológica, a fin de cuentas, hay que entenderla como se introduce en la realidad. Cómo ese tipo de introducción en la realidad ha generado una serie de transformaciones. Cómo, en última instancia, cualquier tipo de instrumento tecnológico, un ordenador, por ejemplo, no es nunca neutral, sino que introduce una serie de modificaciones y que, hasta cierto punto, es, dado una vez que se ha introducido, en cierta medida, imposible retroceder más allá del mismo. Esa idea de plantear que todo debe ser relacionado con un sistema en su conjunto, no basta simplemente con quedarnos en la superficie de las cosas, tiene que ver, por así decirlo, la totalidad, ¿no?, cómo se integran las cosas en su totalidad. Es también lo que, en cierta medida, ha planteado, por ejemplo, el antagonismo ecológico, ¿no? No es decir, las plantas transgénicas son malas porque pueden generar cáncer o cosas parecidas, sino insertar o pensar cómo las plantas transgénicas han sido, digamos, descubiertas, planteadas, formuladas dentro de un modo de producción agrícola típicamente capitalista, etcétera, etcétera. Esta idea de la que plantea, digamos, la crítica de la neutralidad de la ciencia y la tecnología, que plantea también en cierta medida la irreversibilidad de las aplicaciones, etcétera, no solamente se ha podido entender dentro de ese marco estricto de la ciencia y la tecnología, sino que también se ha aplicado por ejemplo, a las instituciones, ¿no?, a las instituciones que son desde la cárcel hasta las escuelas, desde la familia hasta el Estado, desde las relaciones internacionales con Europa, etcétera, etcétera. Esa capacidad, insisto, de pensar en términos de sistema. Más cosas también creo interesantes que se han planteado a partir de la pregunta. ¿Cómo decirlo? Esta especie de juego permanente o juego continuo de descomposición y recomposición, siguiendo un poco la línea de lo que decía antes con respecto a la crítica sistémica, la crítica del sistema. Cuando se hace un análisis de algo, cuando se plantea la crítica ante lo mismo con respecto a algo, no es simplemente esa especie de oposición inicial nula, sino más bien perseguir algo en sus ramificaciones, buscar cómo son sus elementos concretos. En ese sentido, como decía, descomponer. Y a partir de la descomposición, después recomponer. Eso permite, digamos, generar algo tan interesante como, por ejemplo, el sabotaje. El sabotaje solo es posible si no es capaz, primeramente, de descomponer cómo funcionan las cosas y, a partir de ahí, cómo recomponerlas de manera diferente. Internet, producto militar que comienza como tal, producto de dominación, en fin, todo lo que uno quiera, y no obstante, si se descompone y se recompone, puede generar otro tipo de cosas. Esta afirmación, digamos, por el detalle, en términos cualitativos, esta afirmación de que no basta simplemente con una negación implícita de las cosas, sino con una descomposición y recomposición, me ha parecido, en ese sentido, una visión cualitativa especialmente diferente y distinta con respecto a esa mera composición cuantitativa que os decía antes con respecto al ciudadanismo, ¿no? Si en el ciudadanismo lo que encontramos es más bien un elemento típicamente reformista, ¿no? La idea de que vale, basta con ciertas modificaciones para que el conjunto del sistema pueda recomponerse. Si eliminamos la guerra de Irak, por ejemplo, que es demasiado onerosa, demasiado visible, no obstante, el módulo general de las relaciones internacionales puede seguir existiendo como tal, pero con una visión quizá más amable, un capitalismo de rostro humano, ¿no? Aquí, en cambio, lo que se plantea es más bien la descomposición. La descomposición en el sentido de cómo actúa la guerra en nosotros, no en Irak. Y cómo puede ser recompuesta en términos de actuación concreta, de actuación directa, de actuación, decía antes, cualitativamente diferente, ¿no? Más cuestiones importantes también. Cuestiones que tienen que ver con la organización. Decía antes, quizá el problema básico ha sido entender que el asamblearismo, el antiautoritarismo, la negación del partidismo y el sindicalismo y ese tipo de militancia eran simplemente una adaptación, ¿de acuerdo? Pero también existen elementos, yo diría, interesantes en los modelos de organización, de nueva organización. Si uno se plantea cómo era la organización obrera, ahí entendía, por ejemplo, que la formalidad, si queréis, ¿no?, los mecanismos típicamente formales, eran una fuerza. Si uno se plantea cómo era un sindicato en los años 70, encontraría con que existe una clara organización, una organización, como decía antes a vuestro compañero, en la que no se podía llegar tarde porque significaba que había redada, por ejemplo, pero al mismo tiempo también era una organización que asumía la informalidad. Una informalidad que venía sobre todo en términos de la solidaridad de clase, la solidaridad de los vecinos y cosas parecidas. Las mutaciones del capitalismo contemporáneo han roto por entero ese tipo de informalidad. Y lo que nos encontramos es que ese tipo de organizaciones antiguas, lo único que mantienen como tal es el puro formalismo y han eliminado por entero la informalidad. Bueno, pero no obstante, ¿qué es lo que ha planteado ahora mismo la idea de la informalidad, ¿no? La informalidad, por una parte, ha supuesto una clara lucha contra la burocracia. Ha supuesto también, en gran medida, un cortapisas a todo tipo de elemento de aglutinación fácil que pudiera generar cualquier tipo de reformismo. Planteado así, la organización en su conjunto sigue ha tenido un salto cualitativo, aunque, vuelvo a insistir, cuidado, ¿no? No pensemos que el hecho de ser informal, el hecho de ser asambleario, eso implica necesariamente estar arreglado contra la burocracia. Podemos encontrarnos perfectamente con asambleas perfectamente burocráticas y burocratizadas, con asambleas que sean radicalmente dogmáticas y demás. Y, bueno, por último, un elemento más que yo entiendo como interesante, digamos, de lo que he entendido, se ha podido aportar desde lo que son las luchas antisistema, o los elementos antagonistas a partir de los años 90, ha sido, en gran medida, la posibilidad de lanzar luchas novedosas, luchas inusitadas y que no tenían, digamos, ese tipo de componentes de clase que antes habíamos visto. Con el peligro que antes os comentaba. Si no tiene el componente de clase, quizá pierden todo el contenido social, pero no obstante, al mismo tiempo, también existe libertad absoluta de plantear otro tipo de deseos, otro tipo de pensamientos que no podían tener ningún tipo de cabida dentro de lo que eran las perspectivas estrictas de clase. Esto sí que después lo podemos comentar con un poco más de... Más cuestiones también, ya acabando. Yo diría también que una cuestión importante, interesante, ha sido, al menos desde el punto de vista, digamos, de la práctica libertaria, la intervención autónoma en revueltas que nacen de manera más o menos espontánea. Esta, digamos, intervención en revueltas que nacen de manera espontánea me ha parecido, creo, lo entiendo como un elemento interesante que podemos encontrar, rastrear, por ejemplo, en algunos ejemplos, a mi juicio, más que significativos, como Grecia actualmente. Si uno se plantea qué es lo que está ocurriendo en Grecia, y como hay precisamente el antagonismo libertario que está planteando toda una innovación de recursos, e incluso una cierta significación con respecto a ese tipo de recursos que a veces les permite, aunque yo diría que de manera problemática, vincularse incluso a las antiguas luchas que todavía siguen existiendo en términos de clase. ¿Cómo ver esto? Cuando los desocupados hablan de que quieren un trabajo, basta simplemente con decir, vale, el trabajo, esa miseria, esa identidad falsaria y vinculante, esa cadena de por vida, no. En cierta medida, la flexibilidad de ese tipo de organización lo que ha permitido, creo yo, ha sido actuar dentro de ese tipo de luchas, aunque sabiendo que desde el principio están condenadas prácticamente a una mera reivindicación. Pero precisamente lo interesante consiste en entender que el proceso de ese tipo de luchas a veces es mucho más valioso que la consecución de los objetivos, ¿no? Esos que reivindican un trabajo y que no obstante finalmente, dado que no ha conseguido en absoluto nada, acaban quemando una empresa de empleo temporal, ¿no? Ese es el proceso que interesa. Y ese es el proceso que yo creo que también ha sido aprendido, ¿no? No simplemente buscar esa especie de reivindicaciones últimas, que siempre pueden ser capturadas o captadas, sino más bien atender especialmente a los procesos antagónicos o antagonistas, como elementos de disrupción, como elementos de transformación, ¿no? Como decía la pancarta de unos asalariados y demás, ¿no? No pedimos nada. No pedimos nada significa haber descubierto que pedir algo es siempre estar dependiendo de aquel que a fin de cuentas te va a conseguir algo. No pedir nada es, en última instancia, la reacción más radical, el cuestionamiento más absoluto que se puede tener con respecto a todo un sistema de producción. Sin esta reivindicación, digamos, de los procesos, aun sabiendo que este tipo de procesos tienen como consecuencia a veces elementos de casi reforma o elementos perfectamente asumibles o cooptables, ha tenido en última instancia como elemento fundamental, diría yo, si no realizarlo, porque no ha sido así, si al menos imaginar o pergeñar cuál puede ser la naturaleza última de la insurrección. Si hablamos precisamente de procesos y no de logros en sentido estricto, si hablamos de la informalidad de las organizaciones, no obstante evitando precisamente ese tipo de componentes que os decía antes, si entendemos que efectivamente las clases han sido disueltas y no obstante es posible reorganizarse de otra forma y demás, ¿qué es lo que puede llevar en términos de insurrección todo esto? Pues, ¿cómo decirlo? La idea básica es que la insurrección es, a fin de cuentas, diría yo, una especie de tenue conciencia de que lo que existe es perfectamente reversible. De que, en última instancia, la dominación nos requiere de todos nosotros. La dominación no es simplemente una especie de coerción constante y permanente de un organismo malo sobre un montón de seres buenos, sino que la coerción se basa sobre todo en mecanismos de autodisciplina, en mecanismos de asunción y demás, ¿no? A fin de cuentas, y digo esto donde entiendo que el antagonismo más reciente ha llegado a entender que cualquier tipo de rebelión consiste en última instancia en romper esa especie de violencia de lo normal. En entender que, en última instancia, lo que se trata no es de reivindicar el estatus de cosas actuales, ¿no? Un trabajo para los trabajadores, unos estudios para los estudiantes o cosas parecidas, sino romper precisamente con ese tipo de identidades. Ese tipo de identidades que no hacen sino reproducir de manera constante la propia dimensión del capital. Esa idea de la insurrección, insisto, creo, novedosa, aunque tiene antecedentes mucho más allá, ha sido también en gran medida, creo, descubierto, aunque todavía no practicado en la actualidad. Bueno, pues no me enrollo más, me gustaría más bien discutir con vosotros todas estas cosas o estas intenciones. Se ha calificado de manera más que habitual que toda la rebelión y todo el antagonismo a partir de los años 90 se ha juvenilizado, se ha planteado como simplemente un espectáculo juvenil, en los grados más excelsos de ironía, pues tipo amoroso u otros, ¿no? Pero en cualquier caso, bueno, pues diría yo, ¿y por qué no? ¿Qué pasa con que sea juvenil? La clase obrera reivindicativa de los años 80 no era también juvenil, en cierta medida, ¿no? Lo de juvenil me recordaba sobre todo, y por acabar ya con eso de unas palabras bonitas y demás, ¿no?, a un eslogan de una pintora que había en París, en la Vallée, que decía algo así como: somos demasiado jóvenes, no podemos esperar más. Yo diría que lo juvenil en este sentido no es precisamente lo negativo, ¿no?, sino más bien lo positivo, lo posible en términos de rebelión. Y nada más, ahí lo dejo. Esto ha sido Archivo de Radio, un espacio radiofónico en el que recuperar charlas, conferencias y voces de otras radios de ayer y hoy. La semana que viene volvemos.